Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Música Híbrida. Yo soy Fernando Santandreu, toco el bajo eléctrico. Cuauhtli Unaxia, guitarra. Falta Simbad, que está en la batería. Asaf Sánchez, sax tenor. Y Lucas Moreno en saxofón alto. ¿Y cómo se llama la agrupación? La Orquesta Thank you. Es una mezcla de jazz con un poco de todo, ¿no? Funk, reggae, ska, rock, de todo. Y empezó hace como 5 años y medio, más o menos, 6 a lo mucho. Estábamos en otra banda, el Bataco, Sinbad, yo, y también después empezamos con Lucas, el saxofón alto. De hecho, a Lucas le llamamos una vez y le dijimos: oye, güey, ¿quieres tocar con nosotros? Nos vamos en una semana a Guanajuato, ¿te vienes? No lo conocíamos, ¿no? Sí, a huevo, nos vamos. Y ya ahí empezamos a tocar con él. Después ya se integró Fernando y después ya se integró Asaf. En todo este proceso de 5 años y medio llegamos a ser 9 integrantes. Música híbrida. La última alineación, aproximadamente 2 años, y consta de, es un quinteto, 2 saxofones, saxofón tenor, saxofón alto, bajo, batería y guitarra. Cuando esta alineación se consolida, ya luego el sonido empieza a formarse y ya tener como una especie de sentido un poquito más dirigido que antes. Antes era mucha improvisación, jam, como una búsqueda tal vez un poco fortuita, y ahora, aunque sigue siendo una búsqueda, ya tiene un sentido más claro. Música híbrida. Estamos por terminar el disco. Habíamos hecho varios demos, paros con amigos, ganamos un concurso alguna vez de bandas para grabar un disco, y al final ninguna grabación pudo satisfacer lo que queríamos proyectar. Entonces apenas tiene unos 3 meses que estamos grabando en el estudio, que no recuerdo cómo se llama. Pero es de los músicos, ¿no? Es el estudio de los músicos de José. Ah. ¿Cómo se llama? Bueno, no importa. Y aquí José nos está haciendo el paro, o sea, tenemos un acuerdo, pero ya él está ahí ayudándonos a producir el disco. Y el plan es que ya salga en un mes aproximadamente, menos de un mes, para ya poder irnos con él al festival que vamos a ir en Estados Unidos, al South by Southwest. Música híbrida. En primero, salir de México por tu música fue algo bien chingón, que era lo que creo que todos queríamos, ¿no? Salir por nuestros propios, por el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y pues fue una experiencia de ver cómo, qué tipo de bandas en distintas partes del mundo están, qué se está haciendo en la escena, ¿no? Mundial un poco, y fue mucho aprender de ellos. También habían conferencias, y no sé, fue muy un aprendizaje muy cabrón. Música híbrida. En realidad no hubo como una banda con la cual estuviéramos muy cercana, porque realmente solo tocamos dos veces en el festival y todo era muy ajetreado, estábamos cansados porque teníamos que movernos desde muy lejos. Pero más bien creo que lo que estuvo chido el festival fue poder ver tanta música, tantas bandas en un mismo lugar, y poder ver la diversidad que hay de música concentrada en un solo lugar, y cuánta gente la música puede congregar, porque eran miles de personas, de espectadores, y miles de bandas, 2500 bandas de todos los géneros, ¿no? En nuestro caso tocamos en lugares donde el jazz, el reggae, el funk eran más presentes, y las bandas que tocaron antes y después de nosotros, pues el cotorreo estuvo chido, y ver el nivel que traen también, lo que quieren expresar, pues eso fue una experiencia que acá no hemos podido ver, ¿no? No porque sean más o menos, ¿no? Sino simplemente vienen de todo el mundo y ahí se concentran, y entonces eso fue lo chido, ¿no? Poder como topar qué se está haciendo de nuestra música. También ahí conocimos a los Trocker, y ellos son de Guadalajara, y los empezamos a topar allá nos conocimos, y pues yo creo que se van a ir generando varias cosas. Música híbrida. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Música híbrida. Yo soy el último integrante, entonces no podría contestar esa pregunta así muy chido, pero sí puedo decirte cómo llegué yo. Me topé a Sinbad en la calle y me vio y me dijo que si quería tocar. Y eso ya me había pasado varias veces, que banda me decía, ¿qué onda? Toca. No, en serio, o sea, como, cáile a, escucha a mi banda y cáile y vamos a tocar. Y como que yo había escuchado los demos y cosas y no me había llamado la atención. Y cuando escuché el demo que tenían estos carnales en ese momento, luego me atrapó. Entonces dije, va, órale, le caigo. Y ya, así fue. Yo no los conocía, no conocía a ninguno de ellos. Música híbrida. Creemos que esa es la forma de hacer las cosas. Un poco buscando la libertad del músico y la libertad expresiva, ¿no? El sistema en el que vivimos, muy capitalista, muy mexicano, no permite ciertas cosas, ¿no? Y no estamos en contra de participar en esos lugares, pero sí estamos a favor de ser libres y de hacer lo que nosotros queramos. Y en caso de participar, es con, o sea, que respeten el trabajo que se está haciendo, ¿no? Música híbrida. Lo que decías de este proceso en el cual unos se han ido y otros no, y así, es curioso porque en este tiempo que llevamos nos hemos conocido un chingo, ¿no? Pues aparte de ser tus compas, pues es una relación ya que lo ves diario, pues, ¿no? Y eso a veces es como tener 5 morras, ¿no? 4 morras, pues. No, me refiero a que hay que estar en esa relación como hablando, ¿no? Que todo esté chido, pues. Fricciones. Ajá, fricciones. Y ahí es cuando de repente no puede haber a lo mejor cierto acuerdo en algunas cosas y unos deciden, o sea, sin pelearnos, deciden abortar la misión en este sentido, pues. Música híbrida. Yo creo que la apertura, para empezar, del jazz es lo que ha dado pie a que todo esto crezca, ¿no? Que es lo que tú tengas como propuesta, utilizando el lenguaje y la escuela del jazz, lo llevas a cabo, ¿no? Por eso es que todo esto tiene como punto en común el jazz, pero más que nada es como cada quien con su propuesta y utilizan al jazz como medio, como lenguaje, como escuela para llevarlo a cabo. Yo es así como lo veo. Esto ha dado un chingo de proyectos, ¿no? Cualquier cosa que sea ocurra, lo transformas y ahí está. Y es válido. Vaya, se ha ido como, creo que simplificando un poco el lenguaje de ciertas maneras y de otras ciertas, se ha ido complicando por tener más vertientes, ¿no? Pero todos ya tenemos como ese lenguaje en común que es el jazz, que es, vaya, lo que hace aflorar todo. Música híbrida. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Música Híbrida. Creo que esa no es la tirada. Creo que el jazz académico se puede escuchar en otra escena, ¿no? Y para nada nosotros estamos tratando de... sí llegar a esos niveles, pero creo que no es el objetivo. La música que se produce en la orquesta vulgar es un poco más amplia y tratamos de tocar lo que nace, ¿no? Y a veces no es jazz. A veces se identifica como jazz porque, no sé, es como el ensamble, lo que visualmente podría determinar algunas cosas, pero la orquesta vulgar no es una banda de jazz per se, ¿no? Es una banda de música, ¿no? Puede sonar muy tonto, pero no estamos tratando de... O sea, por ejemplo, Jerry López, ¿no? Un saxofonista mexicano muy cabrón. Y obviamente admiramos y ese es el objetivo, es como llegar allá, ¿no? Pero ese carnal está en otra escena, ¿no? Y creo que nosotros con el nombre también estamos buscando llevar esos conceptos a otra banda, ¿no? Y creo que es muy válido. Y si a la gente le gusta, qué chido, y nosotros bien felices. Música híbrida. Creo que le gusta, hay una cercanía de la banda en tanto a la sonoridad, en el cual no es algo como pesado, así como disonante, pues, que tiene sus partes pesadas, pero como de alguna manera las rolas son largas y a mí me gusta pensar que en esa rola se va pintando linealmente una historia. Al pasar por muchos pasajes rítmicos y melódicos, no sé, de reggae o de funk o de lo que vaya haciendo, creo que eso hace que la banda le parezca cercano, ¿no? Porque no te quedas solo encerrado en el jazz, así muy acá, o no te quedas en solo reggae, ¿no? Todo el tiempo, sino al ir contando y haciendo varios pasajes, es más fácil que la banda se sienta... Le pertenezca un poco a esa música o se sienta vinculada a esa música, pues. Música híbrida. Creo que le gusta, hay una cercanía de la banda en tanto a la sonoridad, en el cual no es algo como pesado, así como disonante, pues, que tiene sus partes pesadas, pero como de alguna manera las rolas son largas y... A mí me gusta pensar que en esa rola se va pintando linealmente una historia. Al pasar por muchos pasajes rítmicos y melódicos, no sé, de reggae o de funk o de lo que vaya haciendo, creo que eso hace que la banda le parezca cercano, ¿no? Porque no te quedas solo encerrado en el jazz, así muy acá, o no te quedas en solo reggae, ¿no? Todo el tiempo, sino al ir contando y haciendo varios pasajes, es más fácil que la banda se sienta... le pertenezca un poco a esa música o se sienta vinculada a esa música, pues. Música híbrida. Las cosas están ahí, las convocatorias están abiertas para ir a cientos de festivales en el mundo. Lo que hicimos fue eso, ver que estaba la convocatoria abierta y metimos los papeles, básicamente. Oiga, la bronca es llegar allá, a esos lugares, ¿no? Que puede ser con ayuda del gobierno para que te den los boletos o el hospedaje, o en este caso, como estamos haciendo ahorita en esta tocada, recaudar fondos para nosotros irnos para allá. Música híbrida.